Bueno, nos quedan 20 minutos para hablar de la financiera. ¿Le alcanza? Sí, sí. Antes de seguir, ¿qué hacemos? ¿Mandamos al frente a los invitados que nos clavaron? Sí. Sí. Bueno, de mi parte, Susana Ruiz quedará para otra ocasión, ¿sí? Queríamos hablar de la situación, no ya de la Caja de Previsión Social, sino de los jubilados de la provincia de Santa Cruz y cuáles son sus expectativas. Otra vez será. Y a los muchachos de la organización Estrellas Amarillas, los estuve llamando, chicos, ¿sí? Y bueno, saltaba el contestador, no saltaba nada. Listo. Presidente del Consejo Deliberante, Pablo Grasso. Muchas gracias por su ausencia. Un tema muy importante para tratar hoy es el tema, fundamentalmente, la municipalidad, la situación, bueno. El número 2 de la MUNI, si no... El número 2 sí puede llegar a ser el número 1. El número 1, como sigan así las cosas. Volvamos, retomemos la continuidad temática, ¿no? Financieras. Ya le dimos con un palo a los bancos. No le dimos con un palo. No, simplemente los bancos se apalean solos, claro. Realmente. Y ahora el lado B del sistema bancario, ¿no? Las financieras. ¿Es el sistema bancario o es más o menos un sistema como lo que era el Montepío, una cosa así? Bueno, tiempos atrás. Sí, sí, es el equivalente del Montepío, es el equivalente de la casa de empeños. Claro, porque lo que te pedía el Montepío era un objeto. Esto te piden por ahí unas garantías que... Una garantía. Si la tuvieras no lo ibas a pedirle plata. Obviamente, obviamente. Y trabajan fundamentalmente con el empleado público o el jubilado. Que ya quedó fuera del sistema. Y que a ese le cobran. Cobra primero la financiera y después cobra el jubilado. El jubilado comerá ad referendum de lo que cobra la financiera. Claro, de lo que le queda después que la financiera pasa y se lleva la deja. Vamos a seguir ganándonos amigos. Acá hay una ya famosa, es toda una institución ahí en la calle donde funcionaba la Tacita de Plata, recuerdo. En esa esquina. Banco del Sur. Banco del Sol. No, Banco del Sol. Banco del Sol, sí. La Tacita de Plata, sí. Sí, yo sé que la la copita de plata. La copita, sí. La tacita de plata es Jujuy. La copita de plata. Alguna vez he comido un guesote de cordero ahí en ese boliche tradicional. Y después se tuvo una unidad básica de el filósofo político Lito Vargas. Ah, esa me la perdí, fueron los años que yo no estuve. Fue después de la copita de plata. Pero desde que yo volví ya hace más de 20 años, es el Banco del Sol, ¿no? Que de banco tiene nombre, supongo, porque un banco uno se imagina otra cosa. Estuvo involucrado en el tema de los dólares falsos. Cierto. Porque la bronca salta con una partida de 50 mil dólares que mandaron de acá a Tierra del Fuego, a una sucursal allá, y allá descubren que ya eran falsos. Y acá la gerenta que estaba en ese momento, cuando se le preguntó cómo habían pasado, dijo que ella no tenía obligación de conocer la plata extranjera. O sea que ellos operaban con dólares, pero ella no tenía la obligación. Pero sin de conocimiento de causa. Claro. Bueno, suena como buena excusa para cirujanos. Yo no tengo obligación de conocer la anatomía humana. Toda completa. Toda completa. Yo conozco el pecho, ¿no? Claro. Ay, las cosas que hay que escuchar. Pero bueno, no es la única. Para el que conoce el Gran Buenos Aires, hay una localidad que está un poco antes de llegar a Tigre, no es el Tigre elegante y ya no es el San Isidro bonito, que se llama Carupá, o algunos le dicen Carupa. Siguiendo, digamos, la avenida Cabildo... Una estación de tren de Carupá. Sí, exactamente, de la que le da el nombre a esa zona. A esa zona. La que vendría a ser la continuación de avenida Cabildo en Capital Federal, no sé cómo se llama ahí porque cambia 17 veces de nombre. El conurbano bonaerense no es un gigante, es una multitud de enanos. La misma calle cambia 12 veces de nombre en 14 cuadras. Bueno, y hace mucho que no voy. Pero me acuerdo que ya en los años 90 y hasta bien entrados los primeros años de este siglo, había una financiera al lado de las financieras. Cuevas. Entidades que prometían préstamos a las personas que difícilmente calificaban para el sistema bancario tradicional, ¿sí? Y realmente... hasta cierto punto cumplían, porque conozco más de una persona que en un mal momento fue y vendió 12 cheques, fue y sacó dinero con tarjeta de débito, fue y sacó dinero... Con tarjeta de crédito, perdón. Ni hablar si alguno de ellos tenía recibo de sueldo de una repartición estatal, ¿no? Fuerzas Armadas, ministerios, etcétera, etcétera. Pero las tasas que tenían que pagar de retorno eran Ya usurero le queda chico, eran criminales directamente, criminales. Para eso teóricamente tendría que estar regido por el Estado, alguien tendría que controlarla. Sí, así del mismo modo que tendría que estar controlando los precios de los alimentos, por ejemplo. No se controla el precio de la leche, difícil que el chancho chifle. Pero este es histórico, Agostini. Este me hace acordar alguna vez en la revista La Tarde, que quizás algún oyente la haya llegado a conocer, yo escribí la historia de San Cayetano, el patrono del trabajo, ¿no? Trabajo. No tanto del trabajo, sino de los pobres, por lo que era la historia. La usura es vieja como la humanidad. Esto de tener esclavizada a una persona supuestamente libre, merced a meterlo en deudas, es, desde los egipcios para acá, es prácticamente la regla. Y San Cayetano inventó lo que se llamaba el banco para pobres, donde el pobre podía obtener un... San Cayetano era millonario, era un próspero empresario florentino y inventó esto del Monte Pío, el Monte de Piedad, donde se dejaba como garantía un objeto para obtener un dinero para salir del... generalmente para salir de las deudas. El Monte Pío original era para eso. Eran préstamos muy blandos, diríamos hoy día, para salir de las deudas que ataban a los pequeños comerciantes, a los campesinos, con los grandes señores usureros, ¿no? Bueno, después fue degenerando en esto que estábamos hablando recién, pero como tantas otras cosas, empezó con un proyecto loable, con un proyecto de muy buenas intenciones. Pero hoy en día y siempre, la usura ha sido un método de control social. Una persona endeudada es una presa fácil. Es manejable. Sí. Bueno, acá no sé si se acuerda, en la época de Néstor Kirchner, gobernador, el Banco Provincia había un problema con las mutuales, porque las mutuales se quedaban prácticamente con el sueldo de la gente. Ah, sí, había gente que cobraba 10 pesos. Había gente que no cobraba nada, porque estaba debiendo para el otro mes. Sí. Entonces sacaron un crédito por una gestión de Néstor Kirchner, que era para unificar la deuda. Sí. Pagar toda la deuda. Sí. Pero ese crédito tenía el 25% de interés. En una época de 2% anual de inflación. Claro, o sea, le debían nada más que al Banco Provincia, pero para el resto de sus tres vidas. Tres generaciones. Sí, sí, sí, sí. O sea que tampoco era solución. No, no. Y me pregunto hasta qué punto... Estaba leyendo, hay un economista al cual yo sigo, más allá de que uno pueda coincidir o no con sus consejos y sobre todo con su orientación ideológica, que se llama Nicolás Litvinov. Lo escribe en La Nación. Lo recomiendo. No escribe sobre economía macro, escribe sobre economía de bolsillo. La de bolsillo, ¿sí? La que palpa la gente todos los días. El manejo de la tarjeta de crédito, las personas que tienen chequera, oportunidades microfinancieras, etcétera, etcétera. Sí, dicen, es elitista, porque un pobre laburante, y sí, obviamente, el tipo escribe para aquel que tenga un restito de poder de ahorro, o que pueda pensar en hacer una inversión, o comprarse un autito, o renovar los electrodomésticos de la casa. No escribe para el cartonero, lo sabemos. Bueno, este tipo ponía en blanco sobre negro uno de los artículos que escribía, esto de el endeudamiento ya no del empleado público, sino del empleado en general. Están volviendo, se está pagando la comida en cuotas. El artículo que salió esta semana. Eso lo he visto yo en el supermercado. Pero 30 pesos en tres cuotas. A mí me sorprendió ya hace rato, cuando un día que me olvidé era de débito, pagué con la de crédito, no sé, 100 pesos, esa comprita de emergencia que te llama tu señora y te dice, trae tal cosa que nos olvidamos el sábado a comprar, y uno pasa a las disporadas por el supermercado, 112 pesos. ¿Cuántos pagos? Yo pensé que era la costumbre del empleado, por ahí las compras grandes, la gente las financia, pero después leyendo esta nota me vengo a enterar que las estadísticas muestran que está aumentando groseramente el pago de la comprita del supermercado en cuotas. Ayer lo escuché en la radio Cadena 3, justamente el tema de que en Córdoba se ha incrementado ostensiblemente el pago de la comida en cuotas. Y, como decía, recién lo mencionábamos fuera de cámara, ay Dios, esto no es televisión. Lo mencionábamos fuera de micrófono a un distinguido economista santacruceño que ya no está más acá. Recuerdo que una de sus frases de cabecera era esa, ¿no? Cuando tenés que empezar a pagar gastos corrientes en cuotas, es porque estamos en problemas. Y armás una cadena que vos no podés estar pagando en agosto lo que te comiste en mayo. Sí, sí, sí, sí. La comida, gastos corrientes sería lo que uno necesita para funcionar el día a día. Y yo creo que de los gastos corrientes el más elemental es ese, la comida, ¿no? Realmente cuando una familia tiene que empezar a bicicletear a dos y tres cuotas la comida del día, algo no está funcionando. No, y en un momento explota. En y en algún momento sí es una cascada. Es como aquel que va a cambiar cheque al prestamista. Sí, y después cambia para pagar. Y después cambia para renueva y después cambia. Y en un momento dado los intereses son más grandes que el capital. O sea que en un momento dado llega que no puede pagarlo. Sí, sí, sí, sí. Que ese es el momento donde viene el crack. Cuando leí esa nota, primero que me sorprendió, no sé, no hay cifras confiables, pero a mí me da la impresión de que se suavizó la inflación, de que no, el año pasado, para esta altura del año, estábamos sufriendo aumentos más brutales. Pero porque se cayó la venta. Pero justamente, por recesión. Por ¿cuántos recesión. Carros ven en el supermercado? No sé si te va al supermercado. Sí, sí, sí. Pero ¿cuánta gente con carro lleno como se veía hace años atrás? Usted ve ahora. Ahora está la canastita de moda, esa, la canastita de coloradita. Ah, sí. Y llevan la, y con eso les o llevan directamente la bolsa, porque en la bolsa compran una bolsa o media bolsa. Sí, sí, sí, sí. La compra es más chica, sí, sí. El supermercado pasó a tener dos o tres días al mes de lleno total, que uno ya los ubica. Generalmente coincide con la fecha de pago de la administración pública. Siempre coincide. Sí. Y después ya es bastante aliviado. Bueno, otra estadística dice que han vuelto a trabajar los mercaditos, los almacenes de barrio. No está tan mal eso. Han levantado de vuelta, porque en una época habían caído. Sí. Ahora empezaron a levantar fundamentalmente, porque por ahí fían también, ¿no? Cuando llega el día 20, 25 de mes, la gente sí, saca no fiado. Queda mucho a quién acudir. Sí, sí. En general, el mercadito de barrio tiene esa característica. Es más caro, pero compensa por otros lados. Es la salita de primer auxilio. Exactamente. Es el tipo que tiene tomate el miércoles a las 11 de la noche, el tipo que tiene leche el jueves a la mañana, cuando uno te todavía no tuvo tiempo de salir, sí, y bueno, eso cuesta unos pesos más. Pero no sabía que, de hecho, hace unos años atrás, recuerdo, hubo una noticia parecida, y cuando alguien hizo esta observación de que los boliches de barrio son más caros que el supermercado, no faltó el panegírico del gobierno que dijo, bueno, ahora la gente tiene más plata en el bolsillo y ya no se fija tanto a la hora de gastar. Entonces convalida esos precios ligeramente más altos. Es una lógica de que sea un poco más caro. Evidentemente compra el tipo compra la economía de escala. Leche, no como el súper que va y compra sí. Una producción por ahí. Sí, sí, sí. Aparte el súper impone los precios. El súper impone los precios, las condiciones de pago, las cosas que cuentan. Bien dice el tango que el que no llora no mama, pero si uno habla con un productor de alimentos, un tipo que produce leche, verdura, pan, lo que sea, y le vende a los supermercados, se cuentan cosas realmente espantosas acerca del manejo que hacen los supermercadistas con sus proveedores. Son prácticamente rehenes. O sea, sí, una vez sí. Que uno le vende al supermercado, sí, tiene asegurado un volumen de vendas, pero le vende el al diablo. Tiene que tener una espalda para aguantarlo. Me hace recordar los médicos con los servicios sociales, pero bueno, no es el tema en cuestión hoy. Y el bolichero de barrio, no, obviamente que va y compra el distribuidor a un volumen mucho menor, tiene que ser incluso más caro. Compra en el supermercado. Incluso es verdad, compra en el supermercado. Bueno, los he visto. Entonces, tiene que, evidentemente, tener un precio superior. Sí, sí, o sea, no se puede achacar la diferencia de precios a la codicia del bolichero. Claro. Hay una justificación más que evidente del mayor precio. Aparte vende 5 leches por día contra 2.000, 3.000 que venden. Contra 50 pallets de esos grandotes, sí. A mí lo que me extraña en el supermercado, por ejemplo, yo lo veo mucho en la comida para los animales, comida para perros. Vale 50 pesos y un día oferta 35. Sí. ¿Cómo pueden bajar? Y ahorcando al proveedor. No sé, pero es el que. Sí, sí, sí. El sí. 30% te la bajan de un día para el otro y te lo sí. Tienen por ahí la oferta 15 hasta días. Hasta terminar esto. Hasta terminar esto, no sí. Sé si será así. Sí, sí, sí, es cierto. Bueno, son lujos que uno se puede dar cuando. Quizás hasta. Hay un concepto en economía que me costó mucho entender, se llama dumping. Vender por debajo del costo, inclusive, para perjudicar a la competencia. Claro, claro. Qué sé yo, capaz que hay alguna medida de esas. Vendemos, absorbemos la pérdida para que la otra marca de alimentos para perros nos baje los precios. No me extrañaría. Yo le digo que en algunas cosas a veces me quedo, no las entiendo. Esos planes, un ejemplo, yo compré un televisor hace 20 días. Sí. En la anónima, vos con nombre y apellido. Sí. 4.000, de 32 pulgadas, 4.000 pesos en 18 cuotas sin interés. Y ese realmente lo pagué 2.000 pesos, porque es, cuando pague la última cuota... Sí, la depreciación... Es lo que vale un paquete de cigarrillos. Ahora, ¿cómo hacen? Y después el otro va a otra casa que está a 2 cuadras y el mismo televisor vale 6.000 pesos. Si lo compra con la tarjeta vale 7.500. Remanente del Mundial del año pasado. No, pero todavía podrá hacer un remanente. Bueno, pero ese remanente para todo. Porque el que produce los televisores, que es Tierra del Fuego, debe vender a todos al mismo precio, me imagino. Sí, bueno, esas cosas inexplicables de la economía a gran escala que a nosotros no nos entran en la cabeza porque nunca manejamos esas cifras de dinero. No, pero aparte a mí, hablarme hoy de 18 cuotas sin intereses es hoy en este país inexplicable. Sí, pero esa, a su vez, ese es el lado amable. Ahora yo miro el lado pesimista de la misma noticia. Si pueden vender un televisor a ese precio en 18 cuotas sin interés, ¿cuánto nos están currando cuando lo venden a los precios normales? Bueno, claro, bueno. O sea, la tasa de ganancia debe ser infernal, algo imposible de imaginar. Y sin embargo, bueno, uno tiene que caer en sus garras de vez en cuando. Claro, pero yo comparaba porque algunos me decían, no, anda a Chile, yo no soy de ir a comprar a Chile, realmente no me gusta ir a comprar a Chile. Sí. Pero me decían, vale 3.000 pesos. Sí, bueno, pero tengo que ponerlo... Uno arriba del otro. La tarasca toda junta. Acá uno paga en 18 meses sin tener. Sí. O sea que el valor real son 2.500 pesos. Sí, realmente ese es una oferta... Ahora, ¿cómo lo hacen? No sé. Y bueno... Posiblemente, como dice usted, nos estaban choreando antes. Y seguramente. Sí, esa es la parte que a mí me angustia. Lo mismo, la gente que se va de vacaciones fuera del país y dice, me fui a Santo Domingo, me fui a Martinica, por menos plata de lo que hubiera gastado en Cariló. Carlos Paz. ¿Cuánto están ganando los comerciantes de Carlos Paz entonces, realmente, no? Sí, porque nosotros no creo que nadie regale nadie dinero. Nadie tiene plata, ¿no? Por supuesto que no. No. En fin. Bueno, misterios de la economía capitalista que nos seguirán dando vueltas en la cabeza. Se nos fue el tiempo. Se nos fue un programa sin invitados, pero igual creo que le sacamos el jugo al tiempo. Creo que sí. Bueno, así nos vemos la próxima semana. Señores invitados que hoy brillaron, gracias de todos modos. Será hasta el sábado, gracias. Gracias a ustedes.